Saludos desde la ciudad de Oruro, Bolivia. Un fuerte aplauso al Señor nuevamente. Dios le bendiga desde Oruro. Es un verdadero honor estar con ustedes en esta oportunidad aquí en la ciudad de Sebastián Pagador, la ciudad de Oruro. Estamos a 3 horas de la ciudad de La Paz, a una altura de casi 4,000 metros, tal vez un poquito más incluso. Y es un verdadero privilegio para mí contar con todos ustedes en esta conferencia, la primera que desarrollo de las tres que están preparadas para compartir con ustedes. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que me parece interesante, bueno, profundizar en cuanto a los conceptos, creo que son necesarios. Bien, vamos a hablar acerca de algo a lo cual hemos sido llamados por el Señor cuando Él nos trajo al ministerio. La palabra de Dios dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, nos llama aquí de 4 maneras: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos 4 títulos a los cuales la Iglesia accede delante del trono de Dios son definitivamente títulos honoríficos que solo una persona redimida por la sangre del Cordero podría alcanzar a detentar. De hecho, cuando nosotros hablamos de sacerdocio, muchas veces no existe un concepto cabal, correcto de lo que es la palabra sacerdote. Porque a veces la gente cuando escucha esta palabra se imagina a un cura católico y no entiende o no entendemos que sacerdocio es el término aplicado a la Iglesia lavada por la sangre del Cordero, no a una institución, sino a un pueblo. Mire, el sacerdocio hay que entenderlo desde el Antiguo Testamento, desde la Tanaj, como lo llamamos los judíos. La Tanaj. A propósito, quiero agradecerle públicamente al pastor Raimundo Ramos y a toda la Iglesia Luz del Mundo Shejiná Bolivia, hablando de judíos. La ciudad de Oruro, durante muchos años, albergó innumerable cantidad de familias judías. ¿Quiénes son orureños de cepa? Levante la mano. Irquinchos, así, hinchas del San José y de todo, que comen rostro asado, charquecán. Cuando digo can, no estoy hablando de perro, sino otra comida que se llama charquecán. No crea usted que los comen a los canes acá. Levanten la mano, a ver, quirquinchos. Ya ve, ya. Bueno, ustedes como orureños saben perfectamente que en los años 50, 60, 70, inclusive principio de los 80, existía una comunidad judía floreciente en la ciudad de Oruro. De hecho, los judíos llegaron en masa gracias a don Mauricio Hochschild. Los 3 varones del estaño, Hochschild, Patiño y Aramayo. Bueno, Hochschild era judío. Y como paisano que era, salvó la vida a 35 mil judíos de la muerte en Europa irremediablemente. Los salvó. Los trajo para Bolivia a trabajar en sus minas y les dio la posibilidad de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las familias judías de Oruro pues migraron a Cochabamba, Santa Cruz y otras las tenemos en La Paz. Pero la gran mayoría de los judíos que llegaron a Oruro murieron acá y dejaron lamentablemente sus restos mortales casi en el total abandono en un cementerio judío que estaba casi totalmente olvidado. Inclusive mucha gente entró al cementerio judío acá en Oruro, profanaron las tumbas, hicieron un montón de barbaridades. Ante ese dolor que yo siento como judío de ver lo que ha pasado, el pastor Raimundo ha tenido en su corazón, y quiero agradecerles a ustedes, y también lo hago a nombre del presidente de la comunidad judía, el doctor Ricardo Udler, y de todos los judíos de Bolivia, quiero agradecerle al pastor Raimundo y a esta congregación en particular, porque hoy día hemos empezado el trabajo de reparación del cementerio judío acá en Oruro. De verdad, muchísimas gracias por ayudarme. No saben el valor enorme que tiene para nosotros como pueblo que un lugar que es importante para nuestra historia en Bolivia y en Oruro en particular ustedes nos hayan ayudado a repararle. Muchas gracias, de verdad. Muy amables. Las momias aplauden, amén. Bueno, las suegritas están dormidas, están preocupadas. Bueno, ya voy a entrar en tema de una vez. Quiero explicar un poco el concepto del sacerdocio. El sacerdocio fue instituido por Dios desde la antigüedad como una respuesta ante el pecado de la humanidad. El pecado separa al hombre de su creador. ¿Entiendí, Kicho Manachu, Ari? Ah, ya sé por qué no pueden hablar las suegritas. Pusieron bozal. La verdad, pues, que estoy esperando que hables, no pueden hablar. Y algunas los yernos le dijeron, suegra, póngase doble. Por si acaso. Bueno, ahora ya entiendo, no pueden decir ni amén. Bueno, pueden aplaudir o no, suegritas, den un aplauso al Señor. Eso sí pueden, pues. Bueno, el pecado separa al hombre de su creador. Crea una separación. El pecado es una tragedia. Y Dios necesita y desea que el ser humano se reconcilie con él, pero para ello necesita que alguien se coloque en medio del humano pecador y del Dios santo. Un mediador que a su vez no solamente represente al ser humano pecador ante Dios, sino que presente ofrendas en nombre de ese pecador a Dios. Presente ofrenda, en especial ofrenda que tenga sangre. Porque sin sangre no hay perdón de pecado. Y esta es una ley espiritual que yo se la quiero mostrar en Levítico capítulo 17, versículo 11. 17, esperes un ratito. Tú y yo estamos locos, Lucas. Levítico 17, 11 debe ser. Sí, está bien, 17, 11. Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne, o sea, del ser humano, está en la sangre. Y yo les he dado la sangre para hacer expiación, o sea, para quitar el pecado. Eso es la expiación, quitar el pecado del medio. Sobre el altar, por vuestras almas, la misma sangre hará expiación de la persona, dice Dios. La sangre es un requisito para poderse acercar a Dios. La sangre quita el pecado. Por eso vamos a escuchar mucho a Dios hablar de la sangre del cordero. La sangre es vida. La sangre expía, quita el pecado. Permite que el ser humano pueda volver a acercarse a Dios sin tener temor a ser rechazado. Ahora, ¿cómo funcionaba esto? En principio, funcionaba cuando Dios ordenaba que se sacrifiquen vacas, ovejas, corderos, cabras, palomas o palominos, y tenían que derramar su sangre del animalito en nombre del pecador. La persona llevaba su animalito, entregaba al sacerdote, el sacerdote degollaba al animal, esa sangre era derramada y recién Dios podía perdonar el pecado de esa persona. Así funcionaba la situación. Pero no era la persona misma la que cortaba el cuello de la vaca, por ejemplo. No era la persona que venía al templo, sino el sacerdote que trabajaba en el templo, recibía el animalito y lo sacrificaba. La persona entregaba su animalito, el sacerdote degollaba el animal y decía, Señor, perdona el pecado de ellos. Así de sencillo y al mismo tiempo de profundo es este tema. Y esto es la ley de la sustitución. La ley de la sustitución. ¿Por qué? Porque la vaca no merecía morir. La oveja no merecía morir, pero tenía que derramar su sangre en lugar del pecador. Y era un momento dramático. ¿Puedes quitar esto, por favor, hijo? Quítamelo. Era un momento dramático. Y le voy a explicar por qué. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han matado una ovejita? A ver, levante la mano. Levante. A ver, carniceros, van a ver. Levante la mano. Ya, ¿has matado oveja o no has matado oveja? Hay que matar, porque si no, ¿cómo vas a hacer tu tiempo? Ya, ahora quiero que me entienda. ¿Ha visto el corderito cuando ve acercarse el cuchillo y le va a entrar, empieza a lagrimear? ¿Ha visto? Lloran los animalitos, lloran. Derraman lágrimas y algunos gritan. Bueno, era tan dramático porque el pecador llevaba a su animalito y lo entregaba al sacerdote. El sacerdote le decía, coloca tus manos en la cabeza de la oveja. Y colocaba a la persona sus manos en la cabeza de la oveja y decía, yo confieso mi pecado de adulterio, mi pecado de homicidio, el pecado que hubiera cometido. Y decía, mi culpa va a caer sobre ti y tú morirás en mi lugar. Y uno sentía cuando estaba entrando el cuchillo en la oveja, el sacerdote metía el cuchillo, la oveja empezaba a convulsionarse. ¿Y qué es lo que sentía la persona? Decía, pensar que esta pobre oveja está sufriendo por mi culpa. Pensar que esta oveja se está convulsionando y soy yo el que debería estar muriendo ahí. O sea que la oveja reemplazaba, sustituía a la persona. La persona entregaba a la oveja y la oveja moría en las manos del pecador cuando el sacerdote metía el cuchillo. Era una situación dramática. Nada agradable. Pero alguien tenía que pagar por esa persona. En pocas palabras, justos pagan por, ¿qué dice la frase? Justos pagan por pecadores. Así es. La oveja no tenía la culpa. Ahora, este tema del sacerdocio, de la ofrenda y de la sustitución por medio de la sangre, es una ley divina que recorre absolutamente todas las páginas de la Biblia. Toda la escritura habla de esta necesidad que Dios ordena que el humano se presente ante él con una ofrenda de sangre y que un mediador, un abogado defensor, escuche bien, un abogado defensor interceda por él ante el juez que es Dios. ¿Entiendes, Kichu Manachu? Es necesario que alguien se acerque en tu lugar a Dios. Esa era una ley. Este es el concepto de sacerdote en sí. Un mediador. Alguien puesto por Dios como intercesor entre el pecador y Dios que es santo. Por ejemplo, Noé, después del diluvio, dice Génesis 8:20, Noé edificó un altar. Esta es la palabra clave también. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el altar más grande? Cruz. La cruz es el altar más importante en la historia humana. Porque en ese altar de madera, colocado entre el cielo, elevado ahí, en las alturas, murió crucificado el Hijo de Dios. Ese es el más grande de los altares. ¿Cuántos damos la gloria a Dios por ese altar? Y note, Dios ordena que se levante un altar. Acá Noé coloca su altar. Noé coloca el altar. ¿El altar qué es? ¿Un lugar elevado o no? Ahorita este púlpito donde está por encima de usted. Es un lugar elevado. Bueno, el altar también es eso. Es una construcción hecha de piedras y encima de esas piedras no están tocando la tierra, sino que está encima de las piedras. Se coloca el animalito para degollarlo y que su sangre se derrame. Así pasó con la cruz. Jesús no murió en la tierra, murió entre el cielo y la tierra. Eso hay que entender. Ese es el concepto del altar. Un lugar elevado, un lugar levantado donde la víctima muere, escuche bien, gloria a Dios, es un lugar levantado, elevado, donde la víctima muere en reemplazo del pecador y derrama su sangre para salvar al pecador. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese es el concepto que trasunta en esta verdad. Dice que Noé edificó un altar y al Señor, y tomó animales kosher, animales puros. No trafé en hebreo, trafé es el animal impuro. Kosher, puro, y de toda ave limpia. Por ejemplo, no se sacrificaban cóndores, no se sacrificaban buitres, no se puede sacrificar un águila, pero se sacrifica una oveja. Se sacrifica una vaca en los animales reses y una tórtola o paloma entre las aves. Y ofreció holocausto en el altar, es decir, que esos animalitos fueron quemados por completo. Ese es el holocausto. Quemar por completo el animalito en ofrenda a Dios. Eso es lo que se hacía. Otro sacerdote, de una u otra manera, fue Abraham. Mire Génesis 12, verso 8. Prepárame yerba mate, por favor. Huyecito nomás de agua has traído, hijo. Chamás, te vale, te voy a cascar. Ah, exorcismo. Génesis 12, 8. Luego, Abraham se dirigió de allí a un monte al oriente de Betel, gracias, y plantó su tienda, su cabañita, teniendo a Betel al occidente y a Jai, vida, en hebreo significa Jai, vida, al oriente. Betel significa casa de Dios y Jai significa vida. En medio, casa de Dios, de la vida, se coloca Abraham y edificó allí altar al Señor. Vuelva a ver la palabra altar. Altar al Señor. E invocó el nombre del Señor, de Adonai, de Hashem. Edificó altar e invocó su nombre. Vea usted. Y si edifica altar es porque va a sacrificar animalito. Otro que aparece como sacerdote, ya como tal, llamado sacerdote, literalmente sacerdote, es nada más y nada menos que el famoso Melquisedec. Vea por favor 14:18 de Génesis. 14:18. Dele la vueltita a la hoja. Entonces Melquisedec, que significa rey de paz, su nombre, o rey de justicia, Sedec viene de Sedaká, caridad, o Sadik en hebreo, que significa justo. Y Melech significa rey, también Malach, o acá como dice Melquisedec, rey de justicia, o rey de justicia, rey de caridad, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino. Mira aquí literalmente lo llama sacerdote y al mismo tiempo rey. Tiene dos títulos, rey y sacerdote. Era dos cosas al mismo tiempo. Rey y sacerdote. Algo que comúnmente no ocurre. No ocurre. Porque la tribu de Judá aportó los reyes y la tribu de Leví aportó los sacerdotes, los hijos de Aarón. No es lo mismo. Cada tribu aporta lo suyo. Pero sin embargo, Melquisedec conjunciona dos ministerios. Rey es gobernante, señorea, y por otro lado es sacerdote, es mediador. Esto es importante. Melquisedec era rey y sacerdote, y sacó pan y también vino. Y sabemos la historia, se lo entregó a Abraham. Ahora quiero que me entendas una cosa, hermano Quirquincho, hermana Quirquincha, suegra Quirquincha, entiéndame esto. Este es un prototipo de la Santa Cena ya en el Antiguo Testamento. Porque aquí Melquisedec le entrega pan y vino nada más y nada menos que a Abraham. Y esto es importantísimo. Porque Abraham vino a ser, de una u otra manera, padre de todos los creyentes. Escúcheme bien lo que le voy a decir. En el cielo, fuera de Dios, a los únicos a los cuales los humanos podemos decir papá en el cielo o padre es a Adán, porque somos todos hijos de Adán, ¿o no? Ahora, si usted cree que desciende del mono, tu suegra será chita, pero... Vamos a ver. Otra cosa, hermano. Una vez dijeron los científicos, el hombre viene del mono, dijo, y los monos salieron a la calle a marchar, parecía el Camacho y el Mesa. Terrible, los dos monos ahí. Bueno, seguimos. Imagínense, protestaron los monos, se sintieron indignados. Dijeron, ¿cómo nos van a comparar con estos adefésicos? Terribles, malvados los humanos. ¿Cuándo ha visto usted a una mona cometer adulterio? Por ejemplo, tan monitas ni conciencia tienen. Bueno, ya, vamos al punto. Fíjate vos de que Adán es el primer humano, es padre de la humanidad. Y el segundo es Abraham, padre de la fe. Como dice Gálatas, de modo que el que es hijo de la fe, hijo de Abraham es, porque en Abraham te será llamada, ¿verdad?, descendencia. La descendencia de Abraham, por medio de Isaac. Ahora bien, quiero que escuche esto, por favor. Esto es clave. Abraham recibe pan y vino de parte del sacerdote Melquisedec. Esto es una figura, una ilustración para la iglesia. Melquisedec, muchos se han preguntado quién es. Esto es para otra prédica, en su momento la haré. Pero para resumir, no cabe duda que Melquisedec es el Mesías en el Nuevo Testamento. Es el Hijo de Dios, es Yeshua, es Jesús. Él es Melquisedec. En honor a la verdad, es la misma persona. Esto se conoce como cristofanía o teofanía, una manifestación visible del Mesías o de Dios mismo en la antigüedad para el ser humano visible. Se podía percibir su presencia y verlo. Bueno, Melquisedec, el rey de Salem y a la vez sacerdote. Otro que fungió, que ejerció el sacerdocio es Job. Vea, por favor, Job capítulo 1, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, estaban haciendo una fiesta, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Esto es importante. Mire, Job era un buen papá. A ver, levanten la mano los que oran por sus hijos, varones, levanten papás, los papás, no las mamás. Paz. Papá, ¿usted cuántos hijos tiene? Maya, Paya, Quinza, Uc, Iscaitagua. Listo, ya. Aymar y Quecho. ¿Cuántos? Maya, uno. Tú. Tú, ya, por media docena, más barato aquel. Ya, Maya, Paya, Quinza, Pesca, Sosta. Ya, seis. ¿Quién tiene ocho? Nada más. Concurso. Ya, vos sí que has tomado al pie de la letra el mandamiento. Sojuzgad la tierra y llenadla, ¿no? O sea, bien obediente este hermanito. Agarró su Biblia y el primer mandamiento lo cumplió, pero a rajatabla. Sojuzgó la tierra y la llenó. Ya, seis hijos tienes. Seis. ¿Y vos oras por uno o por los seis? Por todos, ¿no ves? Por todos intercedes, vos igual, por tus tres hijos. Aquí va a ver que Job no solamente oraba. Job presenta ofrendas de animales por cada uno de ellos. Job dice, mira, entienda, todavía Jesús no vino, todavía en este momento de Job. Estamos hablando de un hombre antiquísimo. Job entiende en su teología, en su conocimiento de Dios, que no solamente hay que orar, no solamente es orar y decir, Señor, por favor, bendice a mis hijos, perdona a mis hijos si es de que han pecado. Job dice, no basta con eso. Necesito presentar sangre de animal para que mis hijos no mueran. ¿Entendió? Por eso Job hizo como sacerdote, trabajó como sacerdote, porque oraba por sus hijos y segundo, presentaba ofrendas por cada uno de sus hijos. Tuvo 7. Ahora mire usted, Job era un hombre que oraba y presentaba sacrificios a favor de sus hijos. Esto es importantísimo. Esto es una ilustración de la intercesión de un padre por su familia. Ahora no es que mañana vas a ir a matar cordero. Ahora, si matas cordero, avísame para ir a comer. Estar en Oruro y no comer cordero ya es un pecado venial. Ah, no, pues hermano, ya terrible. Hoy día, por ejemplo, el hermano Raimundo me dijo, Davidito, vamos a comer cordero. Ya estamos aquí en la calle Bacovic, ya, pero metiéndole, pero a todo. Casi acabamos con la oveja. ¿No han dicho? Claro, estar en Oruro y no comer cordero, pecado. Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Usted no tiene que sacrificar animales por sus hijos. Sacrifica a su suegra. ¡Ah, Davidito! Ahí eso sí, corriendo. Si quiere, yo le presto el cuchillo. Afiladito. Sacrifique a su suegra. Este obediente. Ya está anotándose para llevarse el cuchillo. Escuche, lo que tiene que hacer es orar y ayunar por sus hijos. Escuche bien. Tal vez no vas a sacrificar animales, no es necesario. Pero mira lo que hacía Job. Intercedía por sus hijos. ¿Pero qué es ser sacerdote? En honor a la verdad, hay que explicar lo que es ser sacerdote. Mire, por favor, Éxodo capítulo 28, verso 1. Éxodo 28, 1. Más bien de que la campaña comenzaba hoy viernes, hermano. Chévere. Porque donde que comenzaba ayer, hubiéramos garroteado a todo el mundo, de mal humor hubiéramos venido. Esa selección boliviana no sirve para nada. Yo voy a hacer jugar a mi mamá en la selección el próximo partido. Mi mamá corre más que esos troncos. Mi mamá tiene 83 años y corre más que esos. Por ejemplo, cuando la hago renegar, corretea detrás de mí. Terrible. Y si no puede llegar, lanza la chancleta en la cabeza y tiene buena puntería. Más puntería que los delanteros de Bolivia frente a Ecuador. Terrible. Bueno, ya. Éxodo 28:1. Harás llegar delante de ti, ¿a quién? A Aarón, tu hermano. ¿Con quién está hablando? Con Moisés. Le dice, llama a tu hermano Aarón y a tus sobrinos, a sus hijos, a tus sobrinos, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, 4 hijos varones, hijos de Aarón. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ahora fíjese un detalle. Los llama y le dice, serán mis sacerdotes. ¿Qué significa la palabra sacerdote? Mire, la palabra para sacerdote en hebreo es Cohen. Cohen. La palabra Cohen en hebreo es una palabra muy interesante, muy profunda, porque significa príncipe. Alude a príncipe. Aunque la palabra para príncipe es nasi, S-I acentuada, nasi es príncipe, Pero el Cohen es como un príncipe religioso y el Nasi es un príncipe de gobierno, el hijo del rey. ¿Me dejo entender? Al hijo del rey lo llamamos príncipe, ¿cierto? Pero esta palabra en el hebreo se aplica a unos para el gobierno como Nasi y a los religiosos como Cohen, como un príncipe religioso. Y esto es muy importante, porque deja entender que si el sacerdote es un príncipe, tiene que ser hijo del rey, ¿o no? Esto es muy importante. Entonces preguntamos aquí inmediatamente, si los sacerdotes son príncipes, ¿quién es el rey? Es Dios. Y eso es una figura espiritual muy grande, porque eso se cumplió con el Mesías. El Padre es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote es Jesucristo el Señor. Denle un aplauso al Señor. Es sacerdote y príncipe. Denle un fuerte aplauso, suegritas. Ahora mire, ahora le dice textualmente, serán mis sacerdotes, Koanim en hebreo. Esta palabra también, cuando ya se traduce del hebreo, Koanim, plural, Cohen singular, hacia el griego, ya tiene que ver más con una palabra que se llega al latín y al español como ministros. En sentido estricto, es aquella persona que ocupa un cargo o una jerarquía elevada. Es un dirigente del pueblo. Por ello, quiero explicar esto. La palabra ministro ha sido descontextualizada. Tú sabes que este fin de semana Bolivia ha posesionado a un nuevo presidente, ¿cierto? Después de un año complicado, difícil, hemos tenido elecciones y ya hay un presidente. El presidente Luis Arce Catacora es el presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Está claro. Pero el presidente no trabaja solo. El presidente necesita elegir a sus ministros. Tiene que elegir a sus ministros. Ok. Perfecto. ¿Quién elige a los ministros? La COP, la Central Obrera, Anacancho. Las Bartolinas Isa, Anacancho. Los Cocaleros, Anacancho. Esa es potestad del presidente. El presidente elige a los que van a ser sus ministros. Pero aquí hay una desvirtuación del término ministro. ¿Por qué le voy a decir? Porque de pronto, si el presidente Luis Arce Catacora elige a Perico de los Palotes como ministro de hidrocarburos, por ejemplo, o ministro de comunicación o ministro de gobierno, ese es el representante del presidente, ¿no ve? El presidente le dice, vas a ser ministro de economía, tú me vas a manejar la economía del país y me vas a manejar bien y me vas a dar cuentas a mí de cómo manejas la economía y tú vas a responder a lo que yo te indique, ¿o no es así? Eso es lo que le dice, ¿no ve? Ya, pero mire, parece que el ministro termina siendo un empleado, un peón del presidente, como que el ministro es enviado por el presidente hacia el pueblo en una área determinada, en economía, en política, en hidrocarburo. Escúcheme bien. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que el ministro represente al presidente. La Biblia enseña que el ministro representa al pueblo ante el presidente. ¿Me dejo entender? El ministro, antes que obedecer al presidente, tiene que obedecer al pueblo. Ese es el concepto bíblico. El sacerdote representa al pueblo pecador ante Dios. El sacerdote le dice a Dios, Señor, mira, yo soy representante de todos ellos y te pido por favor como sacerdote, ten misericordia de ellos. Yo me pongo en medio y te suplico los perdones por favor. ¿Y qué hace Dios? Escucha a ese representante. Ahora, ¿a quién está representando él? ¿A Dios o al pueblo? Al pueblo. Ese es el concepto En pocas palabras, el sacerdote es un intercesor. ¿Entiendes, Kichu Manachú? El sacerdote intercede a favor del pueblo, no a favor de Dios. El sacerdote va y le dice a Dios, ten misericordia de ellos, perdónalos. Pero no es de que el sacerdote le dice, ay Diosito, que el pueblo te perdone. A muchos estronguistas afuera. ¿Cómo hacen eso? Eso no puede pasar, ¿no ve? No existe esa opción. O sea que el sacerdote intercede pidiéndole misericordia a Dios a favor de la gente. Ese es el trabajo. El sacerdote cumple la función de representar al pueblo pecador ante un Dios santo. Es el embajador, escuche, el embajador del pueblo ante Dios. Ahora, ¿Dios tiene a alguien a quien represente, que lo represente a él ante el pueblo? ¿Puede pasar eso o no? ¿Qué cree usted? ¿Será que Dios puede tener un representante ante el pueblo? Sí, y ese representante no es el sacerdote, se lo llama profeta. El profeta representa a Dios ante el pueblo. El sacerdote representa al pueblo ante Dios. ¿Por qué? El sacerdote viene y le dice, Señor, ten misericordia de ellos. Y el profeta que dice, dice Dios que se arrepienta. Ah, ¿se dio cuenta? El profeta viene con autoridad de Dios a traer palabra al pueblo. En cambio, el sacerdote viene en nombre del pueblo ante Dios para rogar a favor del pueblo. No sé si alguna vez a ustedes la gente les ha dicho esto. Hermanito, ora por favor por mí, porque Dios te escucha a vos. ¿Te han dicho alguna vez esa frase? ¿Te suena? ¿No te han dicho eso? Ora por favor por mí, porque Dios te escucha a vos. A mí no me oye. A ti te va a escuchar. ¿Te han dicho alguna vez una frase así? Claro. ¿Y quiere que le diga una cosa? Es cierto. Bíblicamente es cierto. Porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio. O sea que cuando nosotros oramos por los demás, Dios nos escucha, así como Jesús ora nuestro y Él es escuchado por el Padre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Fuerte aplauso al Señor! ¿Te cuenta? Esto es muy importante entender. Nosotros estamos puestos aquí en la tierra para orar, interceder, suplicar, clamar por las necesidades de los demás, más que por las nuestras. Pero ¿cuál es el problema de la oración? Y perdóneme que me salga un poco del tema, porque no estoy hablando acerca de la oración, pero si hablo de intercesión, irremediablemente tengo que tocar este punto, por lo menos de refilón. Mire, el problema de la iglesia es que está muy ocupada orando con un egoísmo impresionante. Cuando usted pone a orar a una persona es, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, de mí, dame, dame, dame. No piensan que primero intercediendo y orando por los demás, tocan el corazón de Dios y luego cuando presentes tu petición va a ser aceptada. Pero como la gente no le gusta orar por los demás, porque qué le importa lo que los demás estén pasando, cada cual orará por sí, han dejado de interceder, de orar. Y una iglesia que pierde la capacidad de interceder ha perdido la sensibilidad espiritual a las necesidades de Dios y a la necesidad de los demás. Esto es una tragedia. Es una tragedia, porque la oración se vuelve egoísta, y cuando hay egoísmo hay carnalidad, y cuando hay carnalidad el Espíritu Santo no fluye. ¿Me dejo entender? Por eso es de que la oración en la iglesia es pobre. Por eso es de que en la iglesia ya no hay milagros como antes. Por eso es de que el Espíritu Santo no puede obrar como antes obraba, porque la gente ha perdido la sensibilidad espiritual. Porque la gente a lo único que se acerca a Dios es a pedir, a exigir, a reclamar, o a decir, yo decreto, yo ordeno, yo digo, como si tú fueras el que mandas. Entonces Dios ese tipo de oraciones no las va a aceptar, porque son oraciones llenas de egoísmo, de altivez, de altanería. Y Dios la oración del soberbio no la escucha. Pero cuando la persona es humilde y entiende que pese a sus necesidades, pueden ser legítimas, que pese a sus dolencias, a sus necesidades e intereses, dice, Señor, antes de orar por mí, antepongo la necesidad de esta gente. Señor, gracias y permíteme orar por esta persona que está en una situación grave, ¿verdad? Empieza a orar por esa persona. El momento en cuando le diga, Señor, ahora permíteme orar por mí. Señor, yo necesito esto. Dios dice, esta persona tiene un corazón noble, recto, porque por encima de su necesidad está orando por la necesidad del otro. ¿Cómo no le voy a responder? Dios sí va a responder, porque ve una persona sensible de corazón. O una persona que se arrodilla y le dice, Espíritu Santo, dime por qué quieres que yo ore. Y el Espíritu Santo te va a poner hasta la cara de una persona en un hospital que tú ni conozcas. Y el Espíritu Santo te va a decir, intercede por esta persona. Y tú ni lo conoces. Y vas a empezar a interceder. Y el Espíritu Santo va a poner en ti motivos por los cuales orar. La gente dice, ya he orado. ¿Cuánto has orado? 30 segundos. Ya, sí. ¿Pero qué pasó? No, es que ya todo lo que tenía que orar, oré. Claro, ¿sabe por qué? Porque tu corazón está seco. Tu corazón está seco. No has entendido todavía el secreto y el poder de la oración y el de la intercesión. La intercesión es una puerta, perdón, es una llave para abrir una puerta en el cielo. Cuando vos oras por los demás, el cielo se te abre. ¿Entiendes, Kichu Manachu? Cuando intercedes y oras por los demás, el cielo se te abre y Dios te va a escuchar en el momento en el que pidas por ti. El Espíritu Santo necesita confiar. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Vos confías en el Espíritu Santo? ¿Confías en el Espíritu Santo? Ahora el Espíritu Santo quiere confiar en vos. El Espíritu Santo necesita hacerte saber que hay gente que necesita tu oración. El Espíritu Santo quiere ponerte carga por otras personas para que ores por ellos. Porque déjame decirte algo, hermano, hermana y suegra, escúchame bien. Si tú estás aquí, es porque alguien oró por ti alguna vez. Nunca te olvides de eso. Si vos y yo estamos aquí, es porque alguien alguna vez lloró y dijo, Señor, perdónalo, habla su vida, haz que escuche tu palabra, que se arrepienta. Y en respuesta a esa oración que alguien habrá hecho por ti, es que tú estás aquí. Y así como tú necesitaste sin darte cuenta que alguien interceda por vos, hay alguien que necesita que vos intercedas por él o por ella. Si no intercedes, no tenés derecho a pedir lo tuyo. Escúchame bien lo que el Espíritu Santo te dice. Si no aprendes a interceder por los demás, no tenés derecho a pedir lo tuyo. Porque tu corazón es egoísta. Y un corazón egoísta no le agrada a Dios. Job dice, quizás mis hijos habrán pecado. Quizás mis hijos habrán blasfemado contra Dios. Prefiero presentar oración y ofrenda a favor de ellos. ¿Por qué? Porque él pensaba en los demás. Eran sus hijos. ¿Cómo no los va a amar? Yo quiero que usted entienda. Nosotros somos ese sacerdocio que Jesús compró en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Claro. Somos ministros, representantes de un pueblo ante Dios. Miren, un pastor evangélico. Un pastor evangélico tiene la obligación de orar por sus ovejas. Escuche bien. Tiene la obligación de orar. Yo le voy a contar una anécdota que un pastor me contó hace algunos años atrás cuando yo estuve predicando en Guatemala. Obviamente ese pastor no es el Cashluna, obviamente no va a ser ese. Hablo de un pastor de verdad. Y un pastor me decía estas palabras: David, cuando yo pastoreaba hace años atrás, me tocaba ministrar demasiado, acababa el día fulminado de cansancio. La gente me llegaba y no me paraba de llegar y no tenía tiempo para orar. Me pasaba todo el tiempo atendiendo a la gente y no tenía tiempo para orar. Hasta que el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿estás cansado de trabajar, verdad? Y le dije: sí, señor, estoy muy cansado. Bueno, eso te pasa porque no me dejas trabajar a mí. Pastor quedó en shock. ¿Cómo así? Y el señor le dijo: eso te pasa a ti porque no me dejas trabajar a mí. ¿Pero qué tengo que hacer, señor? Le dijo: lo que pasa, le dijo, que como tú dejaste de orar por tu gente, el diablo trajo más problemas a tu gente y por eso te está cargando de trabajo a vos. Si tú intercedieras y estuvieras en mi presencia orando por ellos más tiempo de lo que pasas con ellos, los problemas bajarían de tamaño. ¿Por qué? Porque al estar la gente, el rebaño, en oración del pastor, el Espíritu Santo se encarga de ministrar a cada uno de ustedes. ¿Me dejo de entender? ¿Me dejo entender? O sea, es mejor estar en la presencia de Dios que aguantarlos a ustedes. ¿O no es así? Es que es la solución más sencilla. Si el pastor entiende que al orar por sus ovejas, por cada una de ellas, Dios lo va a escuchar, Dios va a empezar a responder y actuar en la vida de la gente de manera oportuna, rápida y antes de que el problema le llegue al pastor. De lo contrario, el pobre pastor va a terminar fulminado. Acuérdese de lo que le dijo Jethro a Moisés. Le dijo: Moisés, te vas a volver loco. Coloca gente, le dice, que ministre de 100, de 50, de 30 y 10. No quieras atender a todos, te vas a volver loco. Y Moisés entendió que Dios le habló por medio de Jethro. Escuchó el consejo. Ahora no es que solamente un pastor va a querer acaparar el poder total de la iglesia, el control. No, tiene que delegar. Ustedes se imaginan aquí al pastor Raimundo de guitarrista, de baterista, de cantante, encima de predicador, de barrendero. Ese pobre loco se va a colapsar en 2 meses. No va a aguantar. Está bien delegar responsabilidades a los demás, pero la responsabilidad del pastor es interceder ante Dios por sus ovejas. Cuando el pastor está en la presencia de Dios orando por sus ovejas, los problemas de las ovejas cada día son menores. Pero si el pastor se pasa aconsejando a una, a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, como si él fuera Jesús o fuera el Espíritu Santo, él no va a resolver los problemas de todos ustedes. En algún momento él se va a cansar y ustedes no van a soportar la incapacidad del pastor de atender a todos. Y esto se va a hacer un desbande. Por eso el pastor, como solución a tanto problema en la iglesia, tiene una sola opción. ¿Cuál? Pasar en la presencia de Dios, intercediendo por ustedes, y que sea Jesús el que le resuelva los problemas a usted, y no el pastor. Es la única solución. Mire, nosotros hemos cometido un error en la iglesia. ¿Sabe cuál ha sido el error en la iglesia, pastores? ¿Quiénes son pastores? Levanten la mano, por favor. Tengan la bondad, pastores. Dios lo bendiga, pastor Remigio Calle. Hermano pastor, Dios te bendiga. ¿Alguien más es pastor acá? Miren, yo le voy a dar un consejo. Miren, pastores, y los que algún día quisieran ser pastores, les voy a compartir esto, por favor, entiéndame bien. Escúcheme. El error de los evangélicos a lo largo de la historia ha sido uno. ¿Sabe cuál? Hacer que la gente necesite y dependa del pastor más que de Jesús. Ese fue un error. Yo, para predicar este tema, le pedí a Dios en el hotel. Le pedí, Señor, le dije, ¿de qué le voy a hablar a la gente? ¿Predico sobre profecía bíblica? ¿Predico del arrebatamiento? ¿De qué hablo? Y el Señor me dijo, predícales sobre lo que es depender de mi Espíritu Santo y no del hombre. Ese es un problema. Por eso la gente cae en iglesias torcidas. Por eso la gente termina en iglesias donde los pastores los maltratan, los humillan, les roban, abusan de ellos. ¿Por qué? Porque la gente quiere depender del hombre y no del Espíritu Santo. Y ese es un problema, porque el error que comete la oveja también lo comete el pastor. Porque el pastor quiere depender de su capacidad para atender a los demás y no de la capacidad del Espíritu Santo, que sí puede atender a todos. Los católicos, como en el fútbol, los católicos hicieron sentar al Espíritu Santo en la banca de suplentes y metieron a la Virgen María. A ver si juega igual. Fracasaron. Y aquí los pastores han cometido el mismo error. Dejaron al Espíritu Santo sentado para ser ellos los que tomen el lugar de él, a resolverle los problemas a la gente. Y no es que el pastor no tenga responsabilidad con el rebaño. Claro que la tiene, pero está tomando responsabilidades que solo Dios puede tomar. ¿Cuáles? Hacer crecer espiritualmente a la gente es obra de Dios, no del hombre. Porque el apóstol Pablo dice, uno siembra y el otro riega, pero Dios, no dice el pastor, Dios es el que da el crecimiento espiritual. Usted se puede matar predicando 24 horas sin parar. Si la gente no es tocada por el Espíritu Santo, no va a crecer. Yo conozco gente que tiene 15, 18 años en el Evangelio y te hacen preguntas de la Biblia de un tontín que tiene apenas 3 días de converso y no sabe ni por dónde empezar a leer. Y tú dices, ¿qué ha hecho esta persona durante tantos años en la iglesia? Y viene y te pregunta, ¿Jesucristo puede orar por nosotros y también la Virgen? Después de 15 años de convertido, y tú dices, ¿y vos de dónde te saliste? ¿De qué manicomio has escapado? ¿Nunca has leído la Biblia? Sí, he leído, pero no entiendo. ¿Y por qué no entiendes? Y sabe casi siempre por qué. Porque ni siquiera se ha bautizado. Ese es otro problema. Porque la gente que no madura espiritualmente es porque está en desobediencia. ¿Y cuál es su pecado? Ni siquiera se han bautizado. Porque cuando la persona se bautiza, ¡pum!, los cielos se abren. El Espíritu Santo baja, entra en la persona y el entendimiento espiritual. ¡Y rabaiquiala! ¡Vaya! El Espíritu Santo abre el entendimiento de la gente, para que le resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Cristo, la imagen del Dios invisible. La gente lee la Biblia y no entiende, porque el Espíritu Santo no ha entrado. ¿Y por qué no ha entrado? Porque ni siquiera se han bautizado. Nunca han podido participar de una santa cena. No entienden que eso abre el espíritu del hombre para recibir el Espíritu de Dios. De lo contrario, vas a leer la Biblia solo con el razonamiento y no la vas a entender. Y vas a terminar en una secta donde te van a robar la plata y te van a destruir la vida y encima te van a apartar de Dios. Y después vas a decir, ¡ey! Los evangélicos son una cochinada. Los evangélicos son unos ladrones. Yo no quiero saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú te dejaste engañar. ¿Por qué? Porque no fuiste a la fuente, que es el Espíritu Santo. Fuiste detrás del hombre. Y no fuiste a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Ese es el problema. Por eso es necesario un intercesor. Ahora, yo veo una cosa con respeto. A tu mamá. Cuando tú llamas a oración en la iglesia, ¿quiénes son los que más vienen? ¿Los hombres? No, son las suegras. Y digo bien las suegras, digo bien las suegras. Las suegras, las viejitas. ¿Quiénes tienen que orar por los hijos? ¿Las abuelas? No, los papás, varones, el papá. Mire lo que hacía Job. Mire, hermano, la intercesión tiene un poder que usted no se imagina. La oración, escúchame esto, si no te lo han dicho, grábate. La oración es más poderosa que un misil. Porque sale del corazón del hombre y llega hasta el trono de Dios que está en el tercer cielo y nada puede detenerla. ¡Pum! Una vez que la oración, a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, sale, no hay nada que detenga. El mismo diablo se hace a un lado porque ese misil pasa a toda velocidad y se lo llevaría montado. Esa oración llega directo hasta el trono de Dios. Pero la oración comienza con el arrepentimiento. La oración sigue el clamor por los demás. Y luego adora, alabe, bendiga a Dios. Y luego al último pida por usted. Pero si usted en cuanto se arrodilla, Señor, buenos días, Señor. Gracias, Dios mío, porque me permites despertarme y decirte que quiero que me des mi carro, que necesito mi trabajo, que necesito esto. Y dice Dios, ay, ¿para qué se habrá despertado este? Pero una persona que madruga y que entiende que Dios tiene necesidades, aunque usted no lo crea, Dios tiene necesidades. Dios tiene necesidades. Dios quiere que oremos por cosas determinadas. Y yo voy a hacer un llamado de atención aquí. No quiero ofender a nadie, no es mi intención. Lo hago con un corazón sincero. Independientemente de tu posición política, del partido político que te guste, del candidato boliviano por el cual hayas votado las elecciones, por independiente de tus gustos políticos, que es como uno ser estronguista, lamentablemente echado a perder ese, otros ser hincha del San José, otros del mejor equipo que es el Bolívar, otros hinchas del Wilstermann, no importa. Así como cada cual es hincha del equipo que le gusta, por encima de eso, nosotros tenemos que orar y bendecir a la autoridad, al presidente. Porque si este presidente fracasa, fracasamos todos. Nos vamos al tacho como país, independientemente que sea el hombre que esté gobernando. Y esa es una necesidad en el corazón de Dios, que la iglesia ore, interceda, clame y no maldiga al presidente. No lo maldigan. Si no les gusta, perdieron, compadre. Igual hay que orar, hay que interceder. ¿Qué puede ser un pagano, seguidor de la Pachamama, del Inti? Ese es problema de Dios y él. Nuestro deber es decir, Señor, ten misericordia de este hombre. Ábrele el entendimiento, haz que escuche tu palabra, que tenga un encuentro contigo. Pero independientemente de eso, bendecimos a ese hombre, porque por algo has permitido que llegue ahí. Tal vez tú no lo entiendas, pero Dios no te tiene que dar explicaciones de todo. Al último, yo te voy a decir una cosa para tu buen gobierno. A ti no te gobierna el Evo Morales. A vos no te gobierna el Camacho, no te gobierna el Mesa, no te gobierna el Arce Catacora. Nosotros somos un pueblo diferente, real sacerdocio, nación santa, con un rey diferente. Un rey diferente. Tenemos un rey que es diferente. Un rey diferente. Y Dios va a bendecir a Bolivia, no por lo que haga o no haga el presidente Arce Catacora. Va a ser por lo que haga la iglesia. Porque la iglesia está puesta por intercesora, no él. Dios va a actuar en Bolivia en base a lo que la iglesia haga. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? Clamar. La iglesia tiene un rey diferente, tiene una ley diferente. tiene un estilo de vida diferente, es un pueblo diferente. Yo también quisiera que Bolívar sea campeón todos los años. Pero no es así, pues. Vos también quisieras que tu partido político haya ganado la elección, pero no es así, pues. No dependemos de eso. Por favor, yo les ruego, les pido que entre hermanos no se enfrenten por razones políticas. No provoquen a celos a ir a Dios. Hay hermanos que se insultan en el Facebook. Camachistas, mesistas, evistas, peleándose en el Facebook. Y tú dices, ¿y estos cuates no han leído la Biblia? En vez de decir, vamos a orar por cualquiera al que entre, Dios ponga, Dios permitirá que Dios lo bendiga, porque si a ese los pega a todos. La política no puede enfrentar, no puede separar lo que la sangre de Cristo ha unido. No demos lugar al diablo. No demos lugar al diablo con una tontera en la cual ninguno de nosotros va a ganar. ¿A usted qué cree que le interesa al señor presidente Catacora que se estén peleando en nombre de él dentro de una iglesia? Ni se ha enterado, le va a importar menos. Pero a Dios sí le importa y le duele. Porque nosotros tenemos otro rey, no tenemos presidente, tenemos rey. Y ese nos manda a amarnos y aceptarnos pese a nuestras diferencias. Y orar el uno por el otro. Pero sobre todo, por favor, no maldigan al presidente. Y cuando digo no maldigan, no estoy diciendo no le digan maldito. Porque maldecir no solamente es decirle maldito. Es hablar mal de alguien. Desearle el mal. ¡Ay, ojalá que fracase para que lo tumben de nuevo! ¿Qué esa oración tú qué crees que vale? ¿Una oración llena de resentimiento, de rencor, de rabia? ¡No! Tú diles, Señor, tú sabrás por qué pusiste a ese hombre ahí arriba. Total, yo dependo de ti. Tú eres mi rey, tú eres el que me gobiernas y se acabó. Y mi deber es orar porque ese gobierno cuente con tu apoyo. Tú ya tratarás con ellos y sus pachamameríos y demás cosas. Ya es cosa de Dios y de Él. Dios tratará. Pero lo nuestro es lo que nos interesa. Y lo nuestro es hacer lo que hizo Job. Interceder, clamar, ponerse en el lugar de los otros. ¡Ay, es que estos! ¿Por qué voy a orar por estos? ¡Son idólatras, paganos! ¿Y qué cree que eran los hijos de Job? ¿Acaso eran buenos? No eran buenos. De lo contrario, Job no estaría. Ojalá que no hayan pecado. De seguro han hecho el mal otra vez estos. Por eso es que intercedía, porque eran malos. Porque si eran buenos, ¿ya para qué va a interceder? ¿Entendí que chumana chus suegras? ¿Hanque suata parra shanqui? Más les vale. Por eso les pido, entiendan esto. Somos un pueblo llamado a orar por los demás, a interceder, a clamar por las necesidades de los demás, a sentir dolor por el sufrimiento ajeno. Imagínese usted, mire, usted mira que un tipo lo asaltan en la calle, los pandilleros, agarran un grupo de pandilleros y lo golpean al pobre para robarle un celular, lo dejan tirado en el piso. Usted pasa por ahí al lado y dice, ay, pobrecito, y se va. Eso es sentir pena. Pena es eso. Es que te da pena, pobrecito. Pero acercarte tú y decirle, déjame levantarte. Ven, te voy a llevar al hospital. Subite a mi carro, te voy a llevar. Eso no es sentir pena. Eso se llama tener misericordia. Porque la pena es decir, pobrecito, e irte. Pero la misericordia es hacer algo porque su dolor te duele. Porque tú dices, mañana, ¿qué tal si me pasa eso a mí? ¿Qué tal si ahora mañana el golpeado soy yo? Eso es misericordia. Ponerte en los zapatos del que está sufriendo y no puede ni orar. O no sabe cómo hacerlo. Así como con el samaritano. Dice que el sacerdote y el levita lo vieron herido y se fueron de largo. Hasta que vino un buen samaritano y lo cargó en el burrito y lo hizo curar. Y el samaritano que no tenía ni obligación de ayudar. Lo mismo. Aquí también es lo mismo. Ves una persona en un problema grave. Una mujer que acaban de matarle a su hijo. Esa pobre mujer, la vida no tiene razón de ser. Esa pobre mujer no sabe ni qué hacer. ¿Qué tienes que hacer tú? Consolarla e interceder por ella antes que por necesidades. Eso se llama tener misericordia, no tener pena. Y cuando tú tengas misericordia por la necesidad ajena, misericordia por el dolor ajeno, Dios va a tener misericordia de vos y te va a responder antes de que pidas. Miren, por eso necesitamos ser mediadores, así como Jesús intercede por nosotros. Por eso dice la Biblia en 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice la Virgen María, es Jesús. Es Jesús el mediador, el cual se dio en rescate por todos nosotros, pagó con su vida el rescatarnos. Se dio en rescate, dice, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 8, hermanos, hermanas y suegritas en especial. Yo las trato con cariño a las suegritas, no creas que las goteo nomás. Cuando es necesario nomás. Hacemos a bailar ahí. Incum, pero con Indacharani. Hebreos 8, verso 1. Ahora pues, el punto principal de lo que venimos predicando o diciendo es que tenemos tal, o sea, el mero mero, como dicen en México. Tal. Como él no yo, el máximo, sumo sacerdote. Jesús no solo que es sacerdote, es sumo sacerdote. Lo que en hebreo se llama Cohen Hagadol, gran sumo sacerdote. El cual se sentó a la diestra de Dios, a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mire lo que hizo. Se sentó en el cielo. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, que es ministro, ministerio o sacerdocio. Acuérdese, la palabra sacerdote al latín es como ministro. Y aquí de ahí viene ministerio. Bueno, ministerio o sacerdocio, mejor sacerdocio o ministerio, es el de Jesús, porque él es mediador de un nuevo pacto, de un nuevo testamento, de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y mire, vea, Hebreos 5, verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, no es a favor de Dios, es a favor de la humanidad. Es para que esté a favor de la humanidad ante Dios. En lo que a Dios se refiere. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Presentaban ofrendas por el pecado del hombre. Pero el de Jesús es más grande ministerio. Pero dice que es tomado de entre los hombres, constituido a favor de ellos. Ahora, hay una más que me interesa mostrar acá. Permítame, por favor. Permítame un segundo. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 23. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A Jesús nos acercamos, el mediador del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, y a la sangre rociada, desparramada en la cruz, la cual tiene mejor, habla mejor y tiene más poder que la sangre del inocente Abel, que murió asesinado por su hermano Caín. Abel era inocente, Caín lo mató. La sangre de Abel es una pura, porque fue inocente, pero la sangre de Jesús es más pura e inocente que la sangre de Abel. Y dice textualmente que su sangre habla mejor a favor nuestro. Escuche, ¿cómo puede ser que la sangre hable? ¿Será que los glóbulos rojos hablan? No es eso lo que está hablando. Acuérdese, acuérdese. La sangre es, si quiere que le diga, la manifestación física del alma. No es que la sangre habla, es una figuración, un sentido figurado. Lo que habla es el alma, no es la sangre, pues. O sea que Jesús habla, intercede. Y dice también otro pasaje bíblico. Mire, permítame por favor, Hebreos 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestro llamado, nuestro ministerio. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado. Claro, fue tentado no por el diablo. Claro que fue tentado por el diablo. Fue tentado por los saduceos. Fue tentado por los fariseos. Pasó muchas tentaciones y pruebas. Dice, sino uno que fue tentado al igual que nosotros en nuestra semejanza, pero nunca pecó. Y en cuanto él mismo padeció siendo tentado, él puede entendernos. Él padeció la tentación, entiende lo que es ser tentado, y por eso él puede identificarse con nosotros. Por eso, entonces dice, está, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que Jesús entiende cuando tú eres tentado, porque él también supo lo que es ser tentado. Él se identifica con nuestra debilidad. Entiende lo que sufrimos, por eso se identifica, nos representa y puede decirle al Padre: Padre, perdónalos a estos ignorantes porque no saben lo que hacen. Y el Padre, ¿qué dice? No me molestes. El Padre no va a decir eso. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, el Padre dijo: los perdono porque tú me pediste. Vea Primera de Juan, Primera de Juan, no Evangelio de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado defensor, tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Él está ahí para defendernos. ¿Alguna vez usted ha ido a una corte, ha ido a un juicio? ¿Ha visto? Ahí está el acusado y ahí está su abogado defensor. El abogado defensor está para hablar en nombre del acusado, ¿o no? Y hablar en nombre de él, pues. Ahora, si el acusado se va a empezar a defender solo, ¿para qué contrata abogado entonces? Usted quédese callado, que el abogado tiene que hablar. Yo también soy abogado. Y si algún cliente viene y me dice: doctor David Diamond, por favor, tengo una demanda, tengo que presentarme en el juzgado. Me están presentando una demanda. Doctor, por favor, represénteme. Represénteme. Escuchen esa palabra. Representar es actuar en lugar de otro. ¿Y qué tiene que hacer el abogado? Ir ante el juez y decirle: juez, Yo soy el abogado de Perico de los Palotes y conforme al artículo tanto del código tanto, y empieza a hablar. Pero si este tontín empieza a hablar por sí solo, se va a meter en más problemas. El abogado le va a decir, Amuki, Amuki, chin, cállate. Amuki, burro. Yo voy a hablar, cállate vos. No, no, no, yo voy a hablar, yo me voy a defender. Ah, bueno, entonces, ¿para qué me contratas? Pues pagame, chao, me voy. No, no, no. Por eso necesitas un abogado que te represente, que hable en tu lugar, que interceda en tu lugar, te represente y convenza al juez de que tú eres inocente. Y el único que puede hacer eso por nosotros no es el apóstol Pedro, no es San Juan, San Mateo, San Tiburcio, San Sonso, San Huichito, el santo de los sandwicheros, ni San Cudo, el santo de los insecticidas, ni San Sonso, el santo de los sonsos, sino el Señor Jesucristo. Él sí puede interceder. Denle un aplauso a Él. Él puede interceder. ¿Y sabe cuál? Escuche. ¿Y sabe qué? Escúcheme bien. ¿Sabe por qué es efectiva la oración de Jesús? Porque Él es un buen abogado defensor. Él sabe cómo convencer a su papá. Con el argumento sencillo. Yo, papá, di mi vida por Él. Yo morí en su lugar. A Él tú lo sentenciarías a la pena de muerte, ¿cierto? Sí, pero yo ya morí por Él. Y un reo no puede ser juzgado y condenado dos veces por el mismo delito. Yo ya pagué por él. La factura está pagada. Listo, Señor, perdónalo. Yo ya cargué la culpa de él. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Bendito sea Yeshua, el Hijo de Dios! ¡Entienda, católico! ¡Entienda, católico, apostólico! Y romano, o boliviano y orureño. Entienda, cuando usted le pide a la Virgen María que interceda por usted, está diciendo, ¿sabe qué? Jesús, quítate de ahí, por favor, salte, salte, salte, salte. Ella es mi abogada, salte tú, ella me va a defender. Y Jesús dice, y Jesús dice, no quiero ver ni quiero oír, porque va a terminar condenado. Porque María no murió por ti. Quien murió es el Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Nombre sobre todo nombre. Él puede interceder porque tiene argumentos. Un abogado tiene que tener conocimiento de la ley. Y tiene que tener argumentos sólidos para defender a su cliente. Y el más grande argumento que tiene Jesús es decir, estos son unos ignorantes, no les tomes en cuenta su pecado. Tome en cuenta mi ofrenda, mi sangre. Eso sí. ¡Gloria a Dios! Tu pecado puede ser muy grande. Tu pecado puede ser muy grande. Puedes tener un expediente, un prontuario, como un buen criminal y delincuente. No importa cuántos expedientes, cuántas acusaciones el diablo tenga contra ti, porque en un juzgado el fiscal también acusa o no. El fiscal acusa. El fiscal, ¿qué dice? Este fulano de tal, mengano, perengano, hizo esto, esto, esto, esto, esto, esto, esto. El fiscal está acusando. Ese fiscal se llama Supay. El Supay, o no es el Supay. El Supay es, pues, el diablo. El cola de flecha. Cachudo. Porque su quina Supay le pone los cuernos, pues. Escúchame. El diablo es el fiscal. El que viene y te dice, y tú eres un borracho, pues, borracho, sinvergüenza, yo te he visto borracho. Dios, este es un borracho, este es un borracho, y dice que es tu hijo. Ahí está el diablo para acusar. Y sus representantes salen en YouTube, en Facebook, acusando a los siervos de Dios, para eso son buenos, fiscales del infierno. Acusan, acusan, acusan. Y tú estás agachado y dices, ay, la embarré, la embarré, la embarré, me va a mandar al infierno. Y aparece Jesús y dice, yo voy a hablar ahora, dice Jesús, yo voy a hablar. Padre, no le tomes en cuenta su pecado, es un pobre ignorante. No sabe lo que hizo, ni cuenta tal vez se ha dado. Pero toma en cuenta algo, Padre. Y el juez dice, diga, abogado defensor, ¿qué quiere que tome en cuenta para defender a este? El que yo derramé mi sangre. Y mi sangre es pura y sin pecado. ¿Qué argumento va a tener el diablo? Salirse de ahí corriendo. ¿Y qué va a hacer el juez? ¿El juez qué va a hacer? El juez le va a decir, caso juzgado, te declaro inocente. Todo tu expediente ha sido borrado. Retírse, retira, no hay cargos contra ti. Te declaro inocente, no tienes cuentas pendientes con la justicia. Porque tu abogado ya pagó todo a favor tuyo. O sea, es tu abogado y al mismo tiempo tu fiador. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Jesucristo murió. Y usted no puede ser tan cabezón. Usted no puede ser tan cabezón de sacar a Jesús del estrado judicial y decirle a Jesús, no me defiendas tú. Voy a recurrir a la Virgen María para que ella interceda ante el juez. Jesús te va a decir, te vas a ir al infierno, tonto. Déjame interceder a mí. Mi padre me escucha a mí me ha puesto por abogado defensor tuyo. No. Yo tengo un montón. La monja, el párroco, el sacristán, el arzobispo, el obispo, el monseñor, el prelado al arzobispo, al colegio cardenalicio, este que le dice al papa, el papa San Juan, San Tomás, San Pedro, Santa María, Santa Rita, lo que se da no se quita, San Matías, y ese recién va al padre. Tráfico de influencias no funciona. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque a Él ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo y la tierra y aún abajo de la tierra y toda lengua confiese que Yeshua es el abogado perfecto, el abogado defensor, el sumo sacerdote, el intercesor, el mediador, el representante de los hombres pecadores ante el Dios Santo. Jesucristo es el Señor, el Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios? Él tiene poder para salvar. Él te puede salvar. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo para orar e interceder. Ya estamos en la parte final, ¿no? Apóstol Raimundo, digo querubín. Querubín es ese, no es apóstol. Querubín es un ser celestial en cuerpo humano. Pastor Raimundo Ramos. Así le dice Arturo Norero. Querubín. Zeinaldo también le dicen. Hasta de nombre le han cambiado en el programa ya 20 veces al cuate. Mis amados hermanos, hermanas y suegras, yo estoy en la parte final del mensaje. Yo quiero llegar a esto, quiero que me entienda. Dice la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis. Yo mañana ya voy a hablar acerca del arrebatamiento y la profecía bíblica. Pero ahorita yo quería hablar de lo que el Espíritu Santo me habló y me ordenó predicarles esta noche. Que ustedes aprendan a interceder, aprendan a orar, aprendan a acercarse a Dios con alabanza, con adoración, con bendición, con intercesión por los demás, con gratitud, agradecer a Dios por las cosas que ya tienen. Oye, otra cosa que quiero decir, hay gente que cuando se acerca a orar parece la COP. En serio, parece el magisterio urbano, el magisterio rural, las bartolinas. Suegras bartolineras. A petardazo. ¡Bum, bum! ¿Quién saliste? Ahí están gritando igualito. ¡Nadie se rinde! ¿Qué queremos? Igualito oran. Parecen bloqueo, manifestación, marcha de protesta de un sindicato. No se acercan con humildad a orar. ¿Creen que le tienen que dar órdenes a Dios? Nunca agradecen. Parece el pliego petitorio de la COP, de la CGT en el Perú. ¿Cómo se llama la sindicato de Argentina? No me acuerdo. al famoso sindicato que tienen los trabajadores en Argentina. ¿De acuerdo? Bueno, es igual que cualquier sindicato. Mi pliego petitorio, pura exigencias. Y nunca agradecen a Dios por lo que tienen. Oye, terrible ser malagradecido. La gente ya no valora lo que Dios le ha dado. No agradecen por lo que tienen. Creen que lo que tienen es porque ustedes lo merecen o yo lo merezco. ¡No! Todo lo que somos, tenemos y podemos es gracias a Él, depende de Él. Nada es nuestro. Cuando usted pierde de óptica la gratitud al momento de orar, usted no puede alabar. No puede. Si usted es incapaz de agradecer, mucho menos será capaz de adorar o de alabar. Porque la adoración y la alabanza son el resultado de tener un corazón agradecido. Pero si usted no agradece por lo que ya tiene, ¿para qué pides lo que no tienes? Si no sabes ni siquiera agradecer por lo que ya has recibido. ¿Te das cuenta? Ya se ha caído. Raimundo, conseguiste un púlpito más grande, pues, papi. Por favor, yo les pido gratitud, adoración, alabanza, intercesión. Y luego pidan, pero pidan no gritando, yo declaro, yo decreto, yo profetizo en este día, yo declaro. Te parece, pues se dice, nadie se dice, ¿quién se canta? Nadie se canta. Igualito que en la calle está manifestación. Los cánticos de las manifestaciones parece que se han aprendido en la iglesia. Por favor. Dice que Dios, la oración del soberbio, no la oye. Pero sus oídos están inclinados a la oración del humilde. Usted no vaya a decirle, yo decreto, yo digo. Y Dios te va a decir, bueno, quédese con su decreto, a mí no me pida nada. Porque aquí el rey soy yo, y el que da decretos es el presidente, no el criado. Y él es el presidente, él es el rey, él es el señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Póngase de pie! Pónganse de pie, por favor. Vamos a terminar, porque me han dicho que ya en Oruro no pueden andar más tarde de las 10:30. Imagínense 20 suegras sueltas por ahí, es un peligro. Vamos a orar. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un fuerte aplauso al Señor. ¡Pastor Raimundo Samos! Venga. Ahora, antes de cerrar, quiero pedirles un favor. El día de mañana vamos a ir al cementerio judío a limpiar. Ya hemos empezado a trabajar desde esta mañana. Si hubieran albañiles, ayudantes de albañilería que quisieran ayudar, por favor, contáctese con el querubín. Y si usted tiene en su corazón el querer ayudar mañana, por favor, échenos una manito. Lleve mañana su escobita, su rastrillo. ¿Qué vienen? Picota, pala. ¿Qué más? Nada más. Escoba, Superman, ¿en qué se van a movilizar pues después? Cuate. Ahora escuche. Por favor, quiere que lleve sus carros. Bueno, por favor, tenga la bondad. Vamos a estar en el cementerio desde las 8:30 a.m. Eches una manito si ustedes quieren o pueden. Aquí, de aquí vamos a ir, dicen. Por favor, echen una manito, por favor, para limpiar todo eso y entregarlo, ¿ya? Queremos, Dios mediante, si el presidente de la comunidad judía puede venir la próxima semana a Oruro, sería chévere. Echen una manito al final, los que tengan interés o deseen ayudarnos, de verdad se lo vamos a agradecer mucho. No crea que le vamos a pagar. Si no, me van a dejar en quiebra mi querubín. Ah, mentira, ya vemos. Vamos a ponernos de pie, ya estamos de pie. Pónganse de pie, yo ya están de pie. Ya. ¿A quién le ha gustado el mensaje? Yo creo que el Espíritu Santo nos hizo entender muchas cosas. Si usted no se ha bautizado, hágalo. Si usted está viviendo en unión libre, arregle de una vez esa vaina, hermano. Cásese y después bautícese para que pueda participar de la cena del Señor. Y va a ver cómo el Espíritu Santo empieza a obrar en su familia y en su vida en el particular. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, alabamos tu santo nombre. Hoy reconocemos que solo tu Espíritu Santo puede obrar en el corazón de tu pueblo. Tu palabra dice que nos has hecho un reino de reyes y sacerdotes. Tu palabra dice textualmente esto. Permítame leer este versículo para cerrar. No quiero irme sin cerrar esto. Dice su palabra esto. y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos has comprado para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y gobernaremos sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo reyes y sacerdotes. Padre, te damos gracias por lo que hiciste con tu iglesia. Tu palabra dice que lo vil, lo menospreciado, lo peor del mundo, has escogido tú como sacar de la basura, reciclar cosas de la basura. Así nos sacaste del mundo de maldad y nos limpiaste y nos hiciste hijos y ahora nos haces reyes y nos haces sacerdotes para interceder, para orar, para clamar, para adorarte, alabarte, bendecirte. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por medio de tu Hijo. Lo peor del mundo escogiste, lo que nadie valoraba. A mí me escogiste, Señor, dile, cuando nadie me valoraba, cuando tal vez todos me despreciaban, yo mismo sentía desprecio por mi propia vida. Pero Señor, de ahí tú me sacaste y me diste identidad, me perdonaste, quitaste mis harapos y me vestiste de realeza. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho por mí. Gracias, Señor, por haber intercedido por mí. Gracias, Señor, por las personas que oraron por mí cuando yo no te conocía, porque tú escuchaste esas oraciones y en respuesta a ellas mi corazón. Así yo también quiero orar por otros que no te conocen. Gracias, Señor, porque la oración mueve tu mano. Gracias, Señor, porque me has enseñado hoy que la oración tiene poder. En el nombre de Jesús te bendigo, te exalto, te adoro. Amén y amén. Dios le bendiga. Por si acaso el libro Real Sacerdocio, solamente creo que hay 10 libros, no hay más. Aproveche de llevarse este libro a todo color. Por favor, el tema Real Sacerdocio, para que usted lo pueda estudiar en su casa, muchos temas más. Pastor Saimundo Samos. Amén. Un aplauso al Señor. A ver, demos un aplauso al Señor. Qué gozo, hermanos. ¿Cuántos están bendecidos hoy? Nos gozamos mucho también nosotros, porque tenemos la visita de nuestro hermano David Diamond, pues aquí a Oruro. Oremos por el varón, amén. Oremos por el ministerio que el pastor lleva adelante, que no es fácil, obviamente. Por supuesto, por nosotros también que estamos llevando adelante esta obra que Dios nos ha entregado aquí en la ciudad de Oruro. Por esta obra, por esta radio que está saliendo, está emitiendo señal cada día. Entonces, les invitamos a orar. Vamos a terminar esta reunión, pero quiero recalcar lo que dijo el doctor David Diamond. Hoy día fuimos al trabajo del cementerio. Yo quisiera, hermano, que usted, pues hermano, mañana nos venga a ayudar. Menos mediodía en la mañanita, hasta el mediodía nos pueda ayudar. De esta manera podemos terminar. Si somos bastantes hermanos, podemos avanzar y terminar esta tarea. Hay muchas cositas que hacer. Hay que hacer una limpieza. La refacción de las tumbas están haciendo algunos hermanos que es la albañilería, ¿no? Si hubiera aquí hermanos, por favor, hermanos, coopérenos, ayúdenos, mis hermanos. ¿Amén? ¿Cuántos van a venir a ayudar mañana? Levante la mano. Levante la mano los que van a venir a ayudar. Arriba, arriba, hermano. Hermanas y hermanos, levanten la mano. Arriba, arriba, quiero ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, los 20, ¿no? Amén. Ya, perdón. Sí, por favor, les pedimos, saquen tiempito, hermanos, y para ayudar, que es para nosotros muy importante, hermanos y hermanas, esta tarea, este trabajo que vamos a hacer el día de mañana. Hoy hemos empezado, mañana esperamos terminar. Por favor, vénganse con herramientas. Traigan rastrillo, tiene rastrillo, ¿verdad? Una picota puede traer también, ¿ya? Un pato. No, no el pato, no, sí. No, no, no ese pato. No se dice pato, creo que también, ¿no? Ya, eso, mis hermanos, por favor, para que mañana podamos culminar. Después, ¿qué más? Nada más, hermanos. Cualquier anuncio, mañana vamos a estar haciéndolo otra vez. Dios los bendiga mucho, vamos a orar. Los esperamos aquí, 8 de la mañana, ¿ya? 8 de la mañana. Cuidado, venga, hasta 8, 8:30 los vamos a esperar aquí, de aquí vamos a partir. Porque si le decimos directo al cementerio, o también, ¿no, doctor? A la puerta del cementerio. Directo al cementerio. Sí, directo al cementerio, mejor, hermanos, a la puerta principal. Ahí vienen, nos esperan ahí, y ahí nos entramos juntos a trabajar, a ayudar. Todos le vamos a hacer una acción comunal todito. Y lo terminamos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios los bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor.